para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. HBO Max busca convertirse en el mejor servicio de streaming. Durante meses se estuvo hablando sobre Warner Media y su ambicioso proyecto de lanzar su propia plataforma, pero ahora tiene nombre y estrenó su primer promo oficial. Tendrá en su catálogo producciones de HBO, Cartoon Network, TBS, Warner Channel, AES, TNT, New Line Cinema, CNN, Boomerang, True TV, DC, Rooster Teeth, Looney Tunes, Turner Classic Movies, Crunchyroll y Adult Swim, acumulando más de 10.000 horas de contenido premium. Saldrá al mercado en la primavera de 2020. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.